Hola amigos, estáis escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, un tren mágico, de vapor, como los de antes, y cuyos vagones van llenos de cantantes y grupos interesantes. Los que nos seguís, ya sabéis que hay un vagón de psicología donde damos alguna charlita o intentamos ayudar a alguien que nos plantea un problema. De momento estamos en el andén de Radio Crash, mientras están subiendo al tren todos los invitados que tenemos hoy. Este será el viaje número, creo que el 146 de este, desde que empezamos. Y que, como no, será distinto, pero no distante de ti. Bueno, nos vamos para el tren que va a pitar su salida. Ya estamos en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández y el que ha llenado el tren de músicos interesantes, pues se llama es Wilson, mi ayudante. También tenemos a otro ayudante que es el que echa carbón a la locomotora y se llama Giuseppe. Bueno, nos vamos para el primer vagón. A ver, ¿a quién tenemos por ahí? All my life I've been working. I Bien, tenemos hoy en el Tren Mágico un grupo llamado Key Match Chicago Blues Band, y que no son de Chicago, sino que son ingleses. O sea, aunque se llamen Key Match Chicago, pues no, son ingleses. Y en cuanto a lo de blues, sí, es que es verdad que al principio empezaron tocando este tipo de música. Si bien es cierto que acercándose bien al rock, como habéis podido comprobar en este tema que nos han tocado y que se titulaba Towards the Sun, hacia el sol. Bueno, es un orgullo tenerles aquí, es un grupo que me gusta mucho. Hacía tiempo que le había dicho a Wilson que me les trajeran al Tren Mágico, y bueno, aquí están. Los Climas Chicago Blues Band. Bien, como habéis tocado este tema tan, tan movidito y tan agradable, ahora quiero que toquéis uno en plan blues blues, que me encanta desde la primera vez que lo escuché. Y bueno, vamos a ver por qué, y se van a enterar nuestros oyentes. Venga, ¿cómo se titula el tema? Sí, yo os digo, Seven Son, o sea, el séptimo. No, Seven Son es después. No, ahora vais a tocar Everyday, es decir, cada día o todos los días. Todos los días que ocurre, cada día que ocurre. A ver, ¿cómo lo decís? Yeah. Los Climas Chicago Blues Band nos han tocado el tema Everyday, que en su día estaba en uno de sus discos, para mí el mejor, el titulado A Lot of Bottles, es decir, muchas botellas o demasiadas botellas. No sé a qué se referirán, pero todos sospechamos, ¿eh?, que aquí decimos levantar demasiado el codo, ¿no? Bien, como habéis podido comprobar, estos tipos, tipos, pues tocan muy bien. Por ejemplo, el saxofonista Colin Cooper, que es además el que pone esa voz tan grave, tan masculina, ¿no? Pero también el fenomenal guitarrista Peter Haycock, que toca mejor que bien y es uno de mis favoritos. Bien, para que nos demuestren, venga, ahora demostrar que sabéis tocar y lo hacéis de maravilla, con un poco más de garra que en este blues anterior. Y a ver la voz de Colin y la guitarra de Haycock. El tema, ahora sí, se titula Seven Son, el séptimo hijo. Venga. Everybody's talking about the seven son. In the whole rotten world, there is only one, and I'm the one. Well, I'm the one. I'm the one, the one they call the seven son. I can tell your future, it will come and pass. I can do things for you, make your heart feel glad. Look in the sky, predict the rain. I can tell if your woman's got another man, 'cause I'm the one. Well, I'm the one. I'm the one, I'm the one, the one they call the seven son. I can talk these words, they will sound so sweet. Gonna even make your little heart skip a beat. Heal the sick or raise the dead. I can make little girls talk out their head, 'cause I'm the one. Well, I'm the one. I'm the one, I'm the one, the one they call the seven son. Peter Haycock. para, ¿eh? Se ha lanzado punteando su guitarra y no para. Bien, ya habéis podido comprobar, como os he dicho, cómo le pega la guitarra a Peter Hickok. Y bien, con ese disco, titulado A Lot of Bottles, demasiada botella o muchas botellas, pues ya pudieron dedicarse a vivir de la música desde el año 1970, pues cosa que no habían logrado hasta ese momento, ¿no? Y después pues sacaron varios discos más, pero en la idea de que tenían que acercarse, alejarse un poco del blues y acercarse un poco al rock o incluso a una música más comercial, si querían sobrevivir, ¿no? Pues en estas debían estar cuando sacaron el disco de 1974 con un título que retrataba el momento. Sense Direction, es decir, sin dirección. Pues no. No es sin dirección, que era lo primero que yo había pensado, sino que es dirección a los sentidos o hacia los sentidos, ¿no? Bien, y bueno, también se quitaron la palabra Chicago del nombre, ya no se llamaban Climax Chicago o Blues Band, sino Climax Blues Band. Y parece ser que era para que no les confundieran con aquel grupo llamado Chicago. Y bueno, y ahora pues eso, eran nada más Climax Blues Band. Bueno, vamos a ver, dieron un cierto giro a su música y qué empezaron a hacer, algo más asequible, algo más alejado del blues. A ver, vais a tocar Sense Direction. Venga, pues Sense Direction. We'll be right back. Vaya, vaya, vaya, vaya. Una canción muy, muy agradable, pero este final parecía de Eurovisión, ¿eh? Esto sí que es querer hacer algo comercial. ¿O no? No, no, no. Me dicen que no. Bueno, es una canción bonita, pero vaya, con ese final, ¿eh? Bueno, a mí me ha gustado, pero ya te digo, parece Eurovisión en ese final. Os podían haber dado un buen puesto. También me habéis dicho que los siguientes discos os acercabais un poco al funk, ¿no? Pero me ha dicho Wilson que es un funk no muy tipo James Brown, sino un funk agradable, reposado, con esa voz de Colin Cooper, pues que permite hacer ese tipo de música. Bueno, eso es lo que vais a hacer, parece ser un tema así un poco de funk tranquilo. Para despedirnos vosotros de nosotros y nosotros de vosotros. El tema que lo grabasteis en el año 1976 se titula Chasing Change, es decir, persiguiendo el cambio, y así siguen, persiguiendo el cambio por lo que parece, bueno, ellos están todavía en activo en este año 2018 y haciendo giras. Lo que pasa que sus dos líderes, Colin Cooper y Peter Highcock, ya han fallecido, pues con 60 y tantos años, es decir, bastante jóvenes. Menos mal que en el tren de la vida, pues tenemos a Wilson, que con su magia consigue traerlos vivitos, coleando y en sus mejores momentos. Bien, venga, vamos a tocar Chasing Change. Chasing change, chasing change, chasing change. Stealing, feeling, dirty dealing. You never come out. Bueno, era la Climax Chicago Blues Band. Amigos, estáis en El Tren de la Vida, un programa de Radio Crash de Gijón que suena en el 105 de la FM y en su página de internet. Bien, ahora dejamos este vagón reservado a las estrellas del rock, hoy ocupado por, como os he dicho, Climax Chicago Blues Band, y nos vamos al vagón de psicología, donde damos charlas, comentarios o atendemos a alguien que nos ha planteado algún tipo de problema. Bien, vamos para allá. Aquí tenemos a nuestro pianista creando ambiente y, bueno, es más que agradable. Siempre pasamos del cuerpo con marcha a cierta tranquilidad que nos permite hablar o cambiar de tema. Bien, hoy tenemos aquí a Anabel, que nos ha planteado, bueno, nos ha dicho que últimamente se siente un poco deprimida y que si la podemos ayudar un poco. Creo que sí. Bien, primero habrá que aclarar a Anabel y a nuestros oyentes que más que de hablar de depresión, es mejor hablar de un estado depresivo. Es decir, no es una forma de ser, sino es una forma de estar o de sentir, a partir de algún hecho o alguna situación que te ha metido en este estado, ¿no? O sea, pero queda claro, no es que eres depresiva, sino que estás en un estado depresivo, que puede ser pasajero, evidentemente, ¿no? Si fueses depresiva, pues estarías casi siempre deprimida, pero no. Estás un poco deprimida porque estás en ese estado. Algo te habrá ocurrido que te ha colocado o te sientes así. Bien, las causas de un estado depresivo pues pueden ser tantas como personas se encuentren en él. Una persona puede estar deprimida por una decepción sentimental, porque le ha dejado el novio, la novia, el marido, en fin. Otra pues puede estar deprimida pues porque ha perdido a un ser querido, se le ha muerto la madre o el hijo, lo que sea, ¿no? Algún ser querido. Y otras personas pues pueden estar deprimidas pues porque han perdido algo que valoraban mucho. El trabajo, un objeto muy valioso emocionalmente para ella, ¿no? E incluso puede haber gente que esté deprimida por una pérdida de una ilusión. Sí, o sea que solamente cada persona sabe o puede intuir o averiguar el por qué está deprimida. Y a veces los que estamos con ella o los que la conocemos, a esa persona decimos, bueno, pues si no te ha pasado nada, tal, tal, pero sí, seguro que le ha pasado algo, incluso la pérdida, como os he dicho, de una ilusión que tenía, ¿no? Bueno, independientemente de que nuestra querida Anabel y los que nos estáis escuchando, pues podéis estar deprimidos bien por una causa u otra, para superar ese estado hay que hacer dos cosas. La primera será actuar sobre la causa y no sobre el efecto. Es decir, averiguar qué es lo que os ha creado ese estado y no el propio estado. Con esto quiero decir que es mejor, además que toméis o no toméis pastillas para la depresión o algo, lo mejor es averiguar de dónde viene ese estado. Porque si no, con las pastillas solamente, pues eso se eterniza. Bien, y una vez que se sepa lo que ha ocurrido, el hecho o la situación que te ha metido en ese estado, pues habrá que cambiar pensamientos y conductas. Es decir, cambiar pensamientos negativos a positivos, de tal manera que se percibas esa situación como menos catastrófica. Recordar que hay mucha gente pues que siempre está deprimida, pero es que siempre le está dando vueltas a lo mismo. Está llenando su cabeza constantemente y revolviéndola con los pensamientos negativos. Entonces hay que cambiar pensamientos negativos por positivos. Incluso una pérdida de una madre o de un trabajo o algo, siempre se puede llegar a darle la vuelta y ver algo positivo en ello. Igual la madre estaba sufriendo mucho, ¿eh? Y al final la muerte ha sido un descanso para ella, ¿no? Como dicen los curas, el descanso eterno y tal. Pues sí, a veces sí. Cuando se está sufriendo mucho, llevando una vida francamente insatisfactoria, pues bueno, tampoco es tan grave, a mi modo de ver, pues partir, ¿no? Yo soy muy amigo del concepto de calidad de vida. Hay que vivir mientras se tenga un mínimo de calidad de vida, que sea un poco llevadera, un poco satisfactoria, porque vivir para sufrir y sufrir y después sufrir más y seguir sufriendo, oye, esto no le interesa a nadie, ¿eh? O sea, lo que pasa es que la gente, pues cuando tiene algún familiar o un ser querido en esa situación, pues nada, quieren que siga. No, hay que, bueno, un poco de hay que pensar en la propia persona, la que está sufriendo. Bien, os he dicho que hay que cambiar pensamientos y también conductas. Cuando tú, Anabel, estás deprimida, pues tienes que ponerte, adoptar unas posturas físicas que faciliten el cambio. El concreto, te pones firme, de pie, cuerpo firme, mirada al frente, hombros hacia atrás, respiraciones torácicas, no respires con la barriga, sino con el tórax, ¿no? Hay que se vea. Y movimientos con energía. Si haces todo eso, esas posturas envían al cerebro un mensaje de vitalidad, lo que contribuye a los cambios internos y externos que son necesarios para que pases de estar mal a estar bien. Resumiendo, que tenéis que cambiar pensamientos y conductas, como os he dicho. Bien, no voy a insistir más, creo que estaba claro lo que hemos planteado, y nos vamos al siguiente vagón. Creo que en el siguiente viaje ampliaré un poco este tema, porque es un tema que suele afectar a muchas personas. Bien, ahora nos vamos al siguiente vagón a ver a quién nos ha traído Wilson hoy. Pero qué bueno, ¿qué ha sido eso? Pero ¿eso qué es? ¿Pero qué manera de empezar? ¿Pero quiénes son estos? Ah, va, los blues magos. Vale, los magos del blues, pero que estos no son de blues. Estos, aunque se llamaban así, hacían psicodelia de los años 60. Bien, ya que os ha traído Wilson aquí, pues dejar de hacer el tonto y tocar algo más asequible. Por ejemplo, aquella canción que grabasteis en el año 66 y que se titulaba We Ain't Got Nothing Yet, es decir, todavía no tenemos nada. Pues si vosotros no tenéis nada, aquí nosotros tenemos, bueno, tenemos el tren, ¿no? No es poco, ¿eh? Para nosotros no es suficiente, nos aporta muchas satisfacciones tanto a los que estamos montados en el tren como a los que nos escuchan. Bueno, por cierto, esa canción, 3 años después de que la grabasteis vosotros, el grupo Deep Purple, escrito Deep Purple, como lo decíamos en su día, pues la copiaron con todo descaro, en el tema aquel que hacían Blind Night, pa pa da, ba, pa pa ba, pa da, ba, Blind Night. Oye, y resulta que cuando hemos oído a estos, digo, pero esa canción es vuestra. Pues sí, del año 66. O sea, que es la canción We Ain't Got Nothing Yet. Todavía no tenemos nada. Pues venga, a ver cómo la hacéis y cómo os copiaron Deep Purple. Thank you. bien eran los Blues Magos, que la grabaron en el año 1966 y nos la han tocado aquí hoy. Como no hemos traído a Deep Purple, pues no pueden tocar la suya, que bueno, convirtieron este temita, que es un poco pop, eso sí, pop psicodélico, de los hippies de los años 60 de California, y lo convirtieron en un tema de rock más duro, ¿no? Bien, además tuvieron un gran triunfo con él, los Deep Purple, ¿no? Bien, nos vamos al siguiente vagón, que veo en la portada, que es un grupo francés, que a veces traemos también franceses, nos gustan, ¿eh? Se llama Móvil, el grupo, y curiosamente nos van a tocar, estos son muy rojos, muy, muy de izquierdas, muy tal, y nos van a tocar Todo por la Empresa, Tú por la Entreprise, o por la Entreprise. No sé cómo ahora, cómo se dice en francés, Tú por la Entreprise, yo creo, ¿no? Vaya, pues entonces, Todo por la Empresa. Entonces, en esta canción, ellos pues se quejan un poco de todos los ruidos que tiene que aguantar uno cada día en la empresa, machacándose, en fin, dando la vida por la empresa. Y bueno, vamos a ver cómo lo dicen estos franceses, que son muy suyos, ¿eh? A ver, venga, Todo por la Empresa, Móvil. Exploitons vos mines radieuses à des fins commerciales. Répondez aux questionnaires en ne cochant qu'une case. Rayez vos idées comme le sont vos chemises. L'entreprise. Creusez le sillon des hypothèses fiables. C'est votre âme aussi propre que vous auriez aimé la trouver. Exploitons vos mines radieuses à des fins commerciales. Era el grupo francés Móvil que tocaba esa canción Todo por la Empresa, quejándose un poco. También decía cosas de la radio que no he entendido muy bien, luego les preguntaré qué hacer, como de radio comerciales y tal. Aquí no somos, aquí habéis venido y esta no es una radio comercial, ¿eh? Aquí no recibimos subvenciones, no aniquilamos cajas públicas, no, aquí es una radio libre que se financia con aportaciones de diversos amigos, diversos seguidores, etcétera. Y bueno, de eso estamos bastante orgullosos, ¿eh? Bien, y en el siguiente vagón, aquí tenemos, vaya, un grupo español. Salimos de Francia, nos metemos en España. A ver, sí, vaya, Los Especialistas. Un grupo que siempre me ha gustado mucho. Comenzaron allí en Zaragoza, o sea que deben ser aragoneses, maños, y aunque hay gente un poco también de otras regiones, pero bueno, comenzaron en Zaragoza, de la unión de varios grupos cuyos nombres pues eran bastante curiosos. De primero tocaron en unos que se llamaban Enfermos Mentales, otros Acto Fallido, oye, muy bueno, y al final Los Especialistas, ¿no? Después del Acto Fallido nos quedaba otra cosa que llamaros los especialistas y ya no fallar, ¿eh? Bien, lo mejor de estos tipos, a los que he oído bastante, es su estilo. Tienen un estilo bastante propio, una mezcla de pop, rumba, funk, ritmos afrocaribeños, reggae, en fin, muy agradables. ¿Qué nos vais a tocar, aragoneses de pro, maños de toda ralea, jotas no? ¿Qué nos vais a tocar? El tema Rebotando. Rebotando, sí, le conozco, muy bueno. Venga, Rebotando contra la pared, decís, venga. Pelota contra la pared, los especialistas rebotando. Bueno, vamos al siguiente vagón, que tenemos algo bastante tranquilo y de muy muy buena calidad. Tenemos a Sandy Denny, una cantante maravillosa inglesa que estuvo en su día en las filas del grupo de folk rock Fairport Convention, Y luego, hacia el año 1972, comenzó pues una carrera en solitario. La tenemos aquí, la ha traído Wilson al Tren Mágico. Tiene una cara, es rubia, tiene una cara de buena chica. Pintas así un poco de hippie de los años 60 y 70, pero con una presencia que se la ve, o sea, se transmite una especie de corazón limpio. Uno se la imagina siempre pues caminando al lado de un río, ¿no? Leyendo poesía amorosa y o bañándose entre los juncos con el ser querido. En fin, no sé, es que tiene cara maravillosa, cara de amor eterno. Sandy Denny, bendita seas por estar aquí. Wilson, gracias. Bien, luego os tengo que decir que Sandy Denny acabó muy mal porque se metió en el mundo de las drogas y ese es un mal camino, muy mal camino, y ella acabó mal. Pero, como bien sabéis, Wilson la ha podido traer y está aquí en su mejor momento y nos va a cantar el tema Listen, Listen, escucha, escucha. Sandy Denny, te escuchamos. Salty spray. When storms are mustering, they say, I'll come and take you all away. I am a traveler by trade. I only have what I have. Sandy Denny. Sandy Denny y su maravillosa voz, su estilo romántico, totalmente bien. Me ha dejado verla cantar con esa expresión de la cara tan agradable. Es que no sé si Dios o la naturaleza ha hecho una cosa tan bonita, pero es que cuando la ves, Sandy Denny, te tengo en un altar. Wilson fuera hoy, que con esta hablo yo después del viaje, ¿eh? Ya sabes que sueles hablar tú con nuestras invitadas, pero hoy me toca a mí, porque Sandy Denny es una de mis debilidades. Bien, vamos al siguiente, ya nos despedimos, nos vamos al vagón de jazz, al último, al penúltimo, porque el último es donde tenemos las botellas, tenemos un pequeño bar allí y donde nuestros invitados van a, después de tocar, pues van allí y al final pues hacemos una pequeña fiestilla. Hay un balcón en el último vagón donde se ve cómo se van difuminando las vías, todo muy agradable, ¿eh? Bueno, los que tenemos la suerte de estar en el tren, pues lo sabemos, lo vivimos, y los que nos oís, pues os los podéis imaginar, ¿no? Bien, en el vagón de jazz que tenemos a un batería de jazz rock o de fusion, el llamado Dake Weck. Tremendo este tipo, un tipo con una técnica impresionante, que ha tocado con los más grandes de jazz, George Benson, Chick Corea, Mike Sterr, bueno, con todos, ¿no? Incluso, y también ha sido llamado por rockeros de pro como Paul Simon, cuando se reunía con Simon y Garfunkel y tenían que hacer giras, también nada menos que Robert Plant, el cantante de Led Zeppelin. Bueno, cuando quieres tener a un batería tremendo, pues llamar a Dave Weck. Bien, la verdad es que este tipo, ¿de dónde es? Pues de Missouri, ¿eh? Y me ha dicho antes que toca desde los 8 años y que por eso aprendió a tocar la batería poco después de andar, ¿no? Bien, pues bueno, no le demos más vueltas. De tanto decir que tocas tan bien, pues a ver cómo tocas ese jazz rock que tanto nos gusta con tu grupo. Y que, ¿cómo se llama el tema que vas a tocar? Wake up, es decir, despierta. Pues sí, despiértanos, no lo necesitamos, pero venga caña con esa batería tan maravillosa que hoy no me he atrevido a decir, oye, ¿me dejas tocar a mí la batería? Porque con un tipo así mejor no me comparo, ¿eh? Aunque yo también empecé de jovencito, a los 10-11 años, a tocar la batería. Pero este me supera con creces, ¿eh? Estos de Missouri son así, ¿qué le vamos a hacer? Los de Burgos, Gijón y tal, pues somos de otra forma. Yo fui capaz de hacer un solo de batería en una jota aragonesa. A ver si este sabría hacerlo, lo dudo, ¿eh? Hará lo suyo en el jazz y en el jazz rock. Venga, no nos liemos más. David Weck, ánimo. música de David Webb. Se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clash de Gijón. Si os ha gustado este viaje, recordad que suena los martes a las 7 menos cuarto y los viernes a las 11 de la mañana. También estará en la página de internet de Radio Clash, donde podéis encontrar este y todos los anteriores. Allí los podéis escuchar o descargar también para oírlo en donde os dé la gana, en vuestro iPhone de lujo. Ya nos ha acompañado Pablo Fernández, su ayudante Wilson y su otro ayudante Josep. Como tocan estos tipos de Missouri. Bueno, un saludo a todos y hasta el próximo viaje.